Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien, que no los esté agobiando el calor, que tengan luz y que esté todo en orden a su alrededor. Y que de alguna manera sea un muy buen día y que todos estemos, como digo siempre, con mucha luz, con mucho amor y con mucha paz, sobre todo en nuestros corazones. Vamos al ángel, perdón, si quieres recibir un ángel y un mensaje, llámanos al 4-789-9014. 4-789-9014. Esa línea, agéndatela, es nuestra línea, es la línea para comunicarte con nosotros, para pedir un ángel durante el programa, para comprar los libros, para conseguir los talleres que están grabados, que hemos dado anteriormente. Y si querés averiguar qué es lo que podemos ofrecerte, todo puedes entrar en www.cristinadelsolar.com.ar. Vamos al ángel para el programa del día de hoy. Viene a nosotros el ángel del crecimiento espiritual. A menudo nos quedamos estancados en nuestra vida, en lo afectivo, en lo laboral, en lo cotidiano. Sentimos que nuestra rutina es como caminar en círculos. Indudablemente, esto es un fiel reflejo de nuestro estancamiento espiritual. Nos debilitamos porque no estamos evolucionando. Si buscamos crecer espiritualmente, todo a nuestro alrededor evolucionará, porque nuestra actitud cambia, se convierte en positiva, alegre, templada, armónica. Todo lo contrario a lo que vemos a nuestro alrededor. La angustia y el miedo nos llevan a la duda y esto a la falta de fe. Aquí es donde debemos acudir a este ángel para que nos ayude a evolucionar, a crecer espiritualmente. Somos cuerpo, mente y espíritu. Todo forma parte de un conjunto. Si estamos elevados espiritualmente, nuestro cuerpo y mente funcionarán equilibrados y no nos harán, perdón, y nos harán la vida mejor. El crecimiento espiritual no se encuentra exclusivamente en los montes del Himalaya o en el Cerro Uritorco o memorizando las enseñanzas de Jesús. La práctica incesante de las enseñanzas nos proporciona el conocimiento. Una vez más, la comunión entre cuerpo, mente y espíritu nos marca la evolución. Podemos decidir en este mismo momento un cambio en nuestra vida. Podemos optar por avanzar y recorrer el sendero de la vida espiritual en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en donde nos toque estar aquí y ahora, pero desde el crecimiento espiritual. Podemos pedirle: amado ángel del crecimiento espiritual, me pongo en tus manos para que ilumines mi camino y pueda concretar la evolución hacia la plenitud de mi mente, cuerpo y espíritu. Gracias, sé que estarás conmigo. Solo nos restará seguir mansamente las señales. El camino se irá haciendo a medida que lo vayamos recorriendo. Y ahora le vamos a pedir a este ángel importantísimo que vino hoy a nosotros un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y realmente creo que este ángel viene hoy maravillosamente para todos nosotros, para nuestro hacer cotidiano, para nuestro futuro, para pensar en las cosas que estamos sin poder resolver. Muchas veces estamos alejados de lo que tiene que ver con la espiritualidad. Muchas veces estamos más en lo material, en lo terrenal, que en lo espiritual. A veces uno invoca o convoca a determinadas cosas en la vida para que los demás puedan ayudar y recibir y estar en la ayuda de los ángeles. Por eso cuando estamos rezando, cuando estamos pidiendo, pero recién lo decía, la mente, el pensamiento, o sea, el pensamiento, la actitud y la acción. Porque si yo soy espiritual de rezar y pasarme horas y horas y horas leyendo y acumulando sabiduría y conocimiento, y en el momento de ponerlo en práctica se me salta la cadena, evidentemente no hice ese clic de encontrar una cosa y la otra. Nos puede pasar que se nos salte la cadena, que nos enojemos, que tomemos en actitudes erróneas por un rato. Cuando vos estás en un camino de evolución o de oración o de fe, o que la espiritualidad ocupa un muy buen espacio en tu vida, te das cuenta enseguida y reconcilias, repones, volvés a empezar. Te das el permiso de que las situaciones no se desborden. Lográs encontrar las respuestas. Todos somos seres que tenemos emoción pura. La mayoría de todos nosotros tenemos sangre, si somos latinos, sangre latina, que es muy fuerte y es muy emotivo, y si no, sangre italiana, y si no, sangre española, que también tienen esa cosa de lucha, de fuerza, de fe, de esperanza, de hacer, de pararse, de caerse y volverse a levantar. Entonces, eso sumado a la espiritualidad, sumado a la oración, sumado al pedido, mandame un ángel que me ayude, ángel de la guarda, arcángel Miguel, ahora en este caso, en el día de hoy, el del crecimiento espiritual, el ángel que sientas, quieras, pienses, que necesitas, pero siempre necesitamos ayuda espiritual. La meditación nos conecta con un mundo espiritual superior, porque te conecta, cuando vos estás meditando, estás entrando muy profundo en tu ser, estás entrando muy profundo en tu conexión con la luz divina, con tu creación, con la creación que hay adentro tuyo, con esa luz maravillosa. Entonces la meditación, la respiración, trabajar con respiración es ponernos, llevarnos a un estado de equilibrio y armonía permanente. Es ponernos en luz sobre la oscuridad. Es estar poniéndonos, cuando yo estoy pidiendo, estoy siendo espiritual. No hace falta, como decía en el libro, irme a un lugar en especial. ¿Qué sucede después? Que vas evolucionando, vas a poder llegar a donde quieras llegar, a ese lugar que para vos sea un ideal de luz, un ideal de esperanza, un ideal de fortaleza. Vas a poder encontrar el camino necesario para salir adelante. Cuando vos estás en el camino correcto, estás en la situación correcta. Y esto vas a ver cómo podés crecer cuando uno tiene avance espiritual, quiere decir que uno está conectado. ¿Saben qué es crecimiento espiritual? Es estar más conectado con el yo interior, con lo profundo, con la luz divina, con la energía amorosa, que estar conectado con el enojo, la bronca, la ira, lo cotidiano, lo que nos viene avanzando. Tanto que hablamos y escuchamos por todos lados, donde quieras leemos, escuchamos y vemos que estamos todos divididos, que estamos enojados. El ángel de crecimiento espiritual te hace darte cuenta que todos somos de una misma esencia. Amarnos los unos a los otros, tal como dice, no es una cuestión bíblica, es verdad, es respetar al otro. Yo puedo no ejercer un amor maravilloso sobre quien piensa distinto a mí, pero puedo respetarlo, puedo considerarlo, puedo pensar, a lo mejor esta persona desde su punto tiene razón. Estamos en un momento donde todos criticamos a la otra mitad, la crítica, el enojo, el absurdo, el no respetar que uno hable en su tiempo y el otro. Tantas cosas nos pasa. Fíjense en la mesa de casa, están dejando que hables tu hijo, tu esposo, tu hermana. Estamos dejando, y si no nos gusta lo que dice, bueno, nos retiramos un poquito, nos callamos, rezamos, le pedimos a los ángeles que intervengan para que surja lo mejor de todos y cada uno de nosotros. Los ángeles traen a nuestra vida luz y claridad. El pensamiento espiritual es un pensamiento amoroso. Cuando yo estoy en el camino espiritual, sea la elección que quieras, sea si sos budista, si sea, no voy a nombrar todas las religiones porque son muchísimas y uno siempre es injusto, nombra las más conocidas, seas de donde seas, el ser espiritual es un ser que eleva, va por más allá de la situación cotidiana, que rompe las fronteras del miedo rezando, pidiendo, conectándose. El ángel de hoy viene a decirnos, vamos, Agárrate de mi mano para cualquier circunstancia que tengas que atravesar en la vida. La vas a atravesar distinto. La vas a atravesar con más luz, con más claridad, con más esperanza, con más posibilidades, con más positivismo, con más fuerza, una fuerza que no es la tuya nada más, porque se activa esa fuerza que está dentro de tu alma y que tiene que ver con la luz interior. Estamos muy propensos, yo lo veo día a día aquí en mi escritorio, en mi consulta, que estamos propensos al enojo, a la bronca, al dolor, a esta cosa de empezar a ponernos y a dividirnos los familiares del novio por acá, los de la novia por allá. No, no, porque tenemos que vivir juntos. Somos un país, somos un universo, somos un mundo. Somos gente que está formando parte de un aquí y ahora. Te toca estar en este aquí y ahora por alguna razón. Este es tu tiempo por alguna razón. Entonces, si estás del lado del que une y no del que divide, si estás del lado del que se tranquiliza, se serena, escucha, contesta, hacelo. Y pedir al ángel de crecimiento espiritual por todas las personas que vos ves que no están en esa postura. Pedile a los ángeles por todos aquellos que hoy en día tienen llegada a la gente, que sea cual sea su trabajo, lo hagan desde el crecimiento espiritual, lo hagan desde la claridad, desde el amor, desde la justicia, desde el tiempo presente, que puedan sentarse en una misma mesa personas que piensan, no sé, que están a favor de la religión católica y de la religión judía, para no hablar de política, y que puedan compartir y sumar el aprendizaje de uno con el de otro. Yo soy extremadamente, yo amo mi religión, yo soy católica, apostólica, romana, pero también aprendí muchísimo, pero muchísimo de los ángeles a través de la religión judía. También leí muchísimo sobre la relación islámica, la relación que tienen con los ángeles y con el arcángel Gabriel. Y respeto muchísimo, estoy muy enamorada, y todos lo saben, de los mudras, que se dan a conocer en el budismo, pero tienen muchísimo que ver con las posiciones de las manos de Jesús, de María, de San Juan el Bautista. La bendición es un acto, es un mudra. El acto de bendición, cómo se pone la mano. Entonces, a ver, somos una parte de un todo. Todos tenemos un pedacito de la verdad. Hay un escrito muy lindo que es cortito y dice que Dios escribió en una piedra, para que fuera definitivo, todas las verdades de las religiones. Todas las verdades del universo. Las escribió en una piedra y las arrojó a la tierra. Cuando llegó a la tierra se partió en diferentes pedazos. Cada uno de esos pedazos tiene un pedacito de verdad porque es una religión. Entonces, si nos unimos todos, todos tenemos la verdad absoluta. Y esto es el crecimiento espiritual. Tratar de sumar y no de restar, multiplicar y no dividir en todo lo que te toque hacer en la vida. En todo. Y no me digas que tu actitud no suma, porque como dice la madre Teresa de Calcuta, y es una de mis frases favoritas, somos una gota de agua en el océano, pero sin esa gota el océano se modificaría. Eso se lo decía ella a sus hermanas que trabajaban codo a codo con ella para ayudar a la gente que estaba más necesitada, enferma y moribunda, y desahuciada. Entonces mi propuesta hoy, para vos, para mí, para todos nosotros, es que seamos una gota de agua en el océano, que sumemos amor, espiritualidad, oración, por nosotros primero, por nuestra familia después, por nuestra sociedad después, por nuestro país completo y después por nuestro mundo, por nuestro universo. Eso es el crecimiento espiritual. No es de locos ni de elegidos. Es de personas como vos y como yo, que estamos día a día luchando codo a codo por lo que tenemos que hacer y por lo que tenemos que pensar. Es no defraudarnos a nosotros mismos diciendo, no puedo, y a mí me va a salir mal, y no puedo, y a mí los ángeles no me ayuda, o Jesús no me ayuda, o la Virgen no me ayuda, a mí no. Esto es ir totalmente opuesto a las leyes naturales. Cuando vos tenés fe, vas para el mismo carril, porque sos un ser de espíritu, tenés un componente tuyo, es espíritu. Lo cultives o lo mates, un componente de tu ser es espíritu. Así que hoy vino el ángel del crecimiento espiritual para darnos una palabra de amor, para ayudarnos a que podamos conectarnos desde ese lugar único, increíble, maravilloso, que es la espiritualidad. Cuando uno es espiritual, es buena gente. Cuando no hay espirituales jodidos. Puedes tener tu carácter, puedes tener tu costumbre, puedes tener tu manera. Y quiero decirles algo más. Si yo tengo siempre presente, lo vi en la película de Gandhi, pero lo leí mucho tiempo y lo supe y lo vi, me acuerdo de la foto en el diario, que hace muy poco consiguieron y me trajeron para que yo lo tuviera como un referente, pues siempre hablaba de eso. Esa imagen de Gandhi sentado rezando frente a los tanques de guerra. Eran tanques de guerra y no pasaron porque él se tiró, se sentó a rezar. Entonces, ¿cuántas veces podemos frenar cosas que creemos que no vamos a poder frenar? A través de la fe, a través de la oración, a través del decreto sanador, a través de la respiración y a través de nuestra conexión con los ángeles en este caso. Bueno, tenemos muchísimo más para decir. Quiero leerles unas palabras de este libro hermoso que reencontré, que se llama Nunca te rindas. Martin Luther King decía: aunque supiera que el mundo se desintegrará mañana, igual plantaría mi manzano. Y Thomas Huxley dice: decídete, actúa y enfrenta a las consecuencias, pues nada bueno se ha hecho en este mundo titubeando. Y el último de Juan Aguirre, que dice: la vida desea seguir caminando, creciendo, madurando. La vida nos solicita que rehagamos los senderos torcidos, que abramos cauces a las posibilidades estancadas, que sanemos lo herido y que cuidemos lo sano. Eso es parte del crecimiento espiritual. Bueno, vamos a los mensajes, que tengo muchísimos y quiero contestarlos toditos, toditos, toditos. Allí voy entonces para... Nos vamos para Barcelona. Primero vamos al punto casi diría más lejano, a visitarla a Lorena, a Lucio y a Sixto. Y para ellos va el ángel de la sanación. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Flavia de Campana, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Para Marina y Máxima, que les mando un beso enorme, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Disfruta el momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Nos vamos a España, a Torrevieja, para Nori y su querida familia, y para ellos va el arcángel Miguel. Y aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde quieres estar. Y para Elena Lamas, que nos escucha a través de internet, para ella va el ángel de la guarda. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz, este es el momento de vivir con plenitud, no tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Lucy de Pilar, el ángel de la confianza. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz, este es el momento de vivir con plenitud, no tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Susana de Belgrano, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Para Rosa María de Vicente López, un abrazo, un beso enorme. Gracias por